Devórame tu ansiedad, aráñame sin piedad. Mueve esa lengua por mis caminos, regando lágrimas en los gemidos. El ruido de la noche se transforma en serenidad. El aire engaña, la agitación es un estado de debilidad. Me estás escuchando encantada y la luna besa mi espalda. Tu ropa pesa en el cuerpo y el cielo nada orgía. Y ya estás desnuda, tócame la noche con timidez. Bébete frío del miedo, conviértelo en embriaguez. Susurrame tu ansiedad, aráñame sin piedad. Mueve esa lengua por mis caminos, regando lágrimas en los gemidos. El ruido de la noche se transforma en serenidad. El aire engaña, la agitación es un estado de debilidad. Me estás escuchando encantada y la luna besa mi espalda. Tu ropa pesa en el cuerpo y el cielo nada orgía. Y ya estás desnuda.